Ayer a la tardecita se nos ocurrió con unos amigos despedir la semana. Como el día estaba lindo, pensamos en ir a un bar que